Che, comandante Guevara. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y montañas, patria o muerte su destino. Todos los miércoles a las 19 horas por FM 89.3 Cuyum. Patria o muerte su destino. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570. ¿Quién te habla? Amanda. Y bueno, desde ya agradecemos también a Patrick que está acompañándonos el día de hoy en los controles. Bueno, sí, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Y bueno, así como le agradecemos a Patri, aprovechamos este micrófono para preguntarle al amigo Michael, ¿qué pasa? Anda perdido Michael, ¿qué ha pasado? No lo viene a operar, bueno. Lo llamamos por teléfono, no lo contesta. Así que bueno. Esperemos que esté escuchando la radio, así. Claro, así, ¿no? por lo menos. Por lo menos que nos escuche. Bueno, perdón. Bueno, y para entrar en tema hoy, lo que está candente y está latente y está en todos los medios de desinformación, provincial y nacional, es el paro que se ha dispuesto, la modalidad con paro y asamblea que se ha dispuesto en los trabajadores del transporte público de pasajeros en todo el país, ¿sí? Para recordarles, les decimos que bueno, que a nivel nacional, todos los gremios que nuclean a los trabajadores del transporte, desde la UTA y bueno, alguna unión tranviaria, bueno, UTA es Unión Tranviaria Automotor, sí. Acá en Mendoza el CIPEMON, han adherido a esta protesta a nivel nacional, que fundamentalmente es por reclamo de la caída del poder adquisitivo del salario, por un lado; segundo, por la por la eliminación del impuesto al trabajo, o modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Sí. Pero fundamentalmente por una cuestión de recomposición salarial. Y bueno, y porque también, como en otras organizaciones sindicales, han solicitado un bono paliativo. Claro, un bono para fin de año, como para paliar un poco la inflación que se ha venido viviendo durante todo el año. Claro, la justificación es que, bueno, el bono, la idea del bono es que reemplace a los descuentos que a lo largo del año se ha tenido por impuesto al salario. Aparte, convengamos que ahora la mayoría de los trabajadores, o sea, lo digo a modo de consulta también, con esto del aguinaldo se le acrecenta el monto de su salario. Exacto. Entonces entran de lleno a expropiación por ganancia, ¿no? Exacto, sí, exacto, exactamente. Entonces, bueno, la denuncia que hacen muchos trabajadores es que justamente el aguinaldo se pierde. Claro. Entonces por eso es que piden un bono como que claro, para recuperar lo que pierden con esto del impuesto al salario. Claro, bueno, recordemos que hoy también están en una situación similar los petroleros, ¿no? Uh-huh. Nada más que en el sur, que es donde empieza la movida de los petroleros privados, de alguna manera se llegó a un acuerdo y algunas empresas estarían dispuestas a observar, no todo lo que pedían. Sí. Los petroleros pedían un bono de 50 mil pesos. Y sí, bueno, está bien, pedí 50.000 cosas que te den 10 por lo menos. Claro, no, aparte que no estaría tan alejado de a partir de los salarios que yo cobro. Ah, también. Que si uno lo mide por lo que cobra uno, uno dice que barbaridad, ¿no? Claro, para mí, bueno, yo me volví loca, dijiste 50.000 pesos, claro, casi me da un ataque. Pero bueno, tengamos en cuenta que un obrero o un operario petrolero tiene un trabajo más que sacrificado, con mucho riesgo de vida, aislado a la intemperie en el medio del campo. O sea, que acá vamos a entrar un poco en lo que justamente fue el discurso ayer de esta señora, en su reaparición, más gordita de cara, no sé si lo notaste. No, yo es que yo ni la veo ya. No, pero por las fotos en los diarios, por lo menos. Le empiezo a alargar dardos y la Bueno, la cita es que al estilo Menem, no sé si la picó una abeja o qué, pero cada vez que desaparece y aparece y reaparece, aparece Magorita. Rejuvenecida. Rejuvenecida. Con la cara más hinchada. Por eso decías más gordita, bueno, pero es que una cosa es más gordita porque morfaste lo lindo y otra cosa es operada. Cara de torta. Bueno, el asunto es que esta señora ayer fue contundente con este reclamo que hay desde varias organizaciones gremiales, incluso hasta la CGT amiga oficialista, la CTA amiga oficialista, de este gobierno NAC and POP, que pedían un bono navideño que no se aplicara el impuesto a la ganancia al medio aguinaldo que se cobra con los salarios de diciembre, y bueno, y todo fue que no, porque justamente tenemos que ser solidario, que si no se recauda no se puede redistribuir. Ah, ¿no? Bien. Entonces, bueno, todo esto ha generado a nivel nacional y fundamentalmente en la clase obrera una indignación y un repudio, ¿no? O sea, hasta el programa pasado estuvimos hablando de que los trabajadores bancarios estaban haciendo un reclamo con las mismas características, ¿no? Por la eliminación del impuesto al salario. Justamente basado en qué, en que los bancarios, mejor dicho, no los bancarios, los banqueros, los banqueros, los claro, empresarios, la oligarquía financiera local vendría siendo el dueño del banco, los dueños del banco, los dueños del capital, los que controlan el poder en este país, no tributan impuesto a la ganancia. La renta financiera no tributa, claro, ganancia. Entonces somos unos pocos los que aportamos ese impuesto para, o sea, no unos pocos, porque es la mayoría de los trabajadores los que ponemos ese impuesto para redistribuir lo que ella dice redistribuir. Claro, y el asunto es que justamente son los que menos tienen en todo caso, ¿no? Y esto no solamente va a parar a manos de ¿cómo se llama? De asignaciones o planes sociales. De asignaciones o planes sociales. Va a parar también a estos mismos bancos a través, o otro tipo de empresa, a través de subsidios o a través de exenciones de regalías. Exacto, y todas esas cosas. Sobre todo la actividad minera, por ejemplo. Exactamente. ¿Ah? Entonces, fíjate vos cómo pago de salario a los propios obreros que trabajan para distintas empresas, automotrices, por ejemplo. Las subvenciones o los subsidios que hay por parte del gobierno nacional para paliar parte de los salarios de las grandes monopolios, de las grandes empresas. Bueno, entonces justamente es un nuevo despojo que el capitalismo nos hace, ¿no? O sea que no solamente es la extracción de plusvalía, como lo hemos venido diciendo y denunciando de este programa, que hace el patrón en la producción inmediata de cada trabajador, sino que el Estado, que representa los intereses monopólicos de las grandes corporaciones, también nos sigue extrayendo plusvalía, que en calidad de subsidio se le devuelve al gran empresario, al monopolio. Y a nosotros nos siguen aumentando los impuestos, los subsidios, el boleto, el transporte, por ejemplo. Claro. O sea, hasta ahí llegamos con ese tiempo. Ponele, por ejemplo, ahora, supuestamente para este año no va a aumentar, ¿no? Pero bueno, quedémonos tranquilos que falta mucho para que termine el año. Claro, según el Poco Pérez, salió a advertir. Justamente, ¿por qué? Porque mañana hay una audiencia pública convocada por el ministro, convocado desde el Ministerio de Transporte de la provincia, uh-huh, donde de alguna manera se va a tratar este tema. Claro, convengamos que esto se expresó de esta manera en los medios. Al principio salió a decirse que era una, o sea, se aclaró y está convocado como una audiencia pública, donde podían ir todas las partes a decir si queríamos que aumentaran el boleto y por qué, y si no queríamos que aumentara y por qué, ¿no? Claro. Se supone que eso es una audiencia pública. Resulta que la audiencia no es vinculante. Entonces, el que no esté de acuerdo en que se aumente el boleto no va a ser prestar de ningún tipo de atención lo que van a ir a decir, claro, porque no es vinculante. Exacto, su opinión va a ser escuchada, pero no va a intervenir en la decisión del gobernador. Bueno, después salieron a decir que no iba a ser una audiencia pública. O sea, ¿por qué salieron a decir que no también? Porque empezó una gran movilización, una gran, como todas las medidas que intenta tomar el gobierno, el sistema, digamos, tiene una respuesta de negativa, de ofensiva en la gente, ¿no? En la clase. Como es el caso de esta invitación a la protesta, al tarjetazo para el 27 de noviembre, que es el día de la audiencia pública. Bueno, después de que se hizo esta invitación, salieron a los medios a decir que no era audiencia, que solo se iban a tratar el tema de las licitaciones con Autran. Pero bueno, convengamos que la audiencia pública ya está pedida por el mismo ministro de Transporte, como... Sí, Palau. Palau, como... No es... Ah, sí, Palau. Bueno. El asunto es que la propuesta de la protesta sigue en pie y bueno, se espera a todos mañana al mediodía en la puerta del auditorio en Gerbustelo a quemar una manera de decir, bueno, el que no quiera contaminar, que no queme, que la rompa, que se la tiremos en la jeta a estos tipos, porque así como se le dijo no a la mega minería, se le puede decir no a todo. Se le puede decir no al aumento del boleto, se le puede decir no al impuesto al salario, se le puede decir no a todo. Solo falta la organización y la unidad de la clase y el pueblo, ¿no? Claro, y tengamos en cuenta que no nos conformemos con el que no vamos a aumentar por este año el boleto. Claro, porque te está diciendo que en enero te lo van a aumentar. Claro, porque quedan menos de 40 días para que se termine el año. Claro. Y bueno, y indudablemente que a muchos les han aparecido los colmillos del aumentazo, como pasó el año pasado. Recordemos que nosotros de este último año hemos tenido dos aumentos del precio colectivo, ¿no? Sí, mira, acá tenemos la información, claro, la información cronológica de cómo ha ido aumentando. Bueno, el aumento de la tarifa del transporte público sería el cuarto ahora, desde julio del 2012. El primer aumento que autorizó Francisco Pérez, en aquel momento el boleto pasó de 1.40 a 2.10. 6 meses después subió a 2.50. Y finalmente, en enero del 2013, el pasaje mínimo pasó de 2.50 a 3.50. O sea, que de julio del 2012 a enero del 2013, en un año y medio, subió de 1.40 el boleto a 3.50. Ahora, de rompe y raja, quieren subirle también un 40% al boleto. Claro, prácticamente el 100%. En la gestión Poco Pérez. Claro, bueno, porque para el Paco siempre es poco. Entonces, él no tiene para dar aumento, no tiene, todo es poco para él. Entonces, como no tiene para subsidiar más a los colectiveros, o a la UTAM, o a la empresa que esté, él da aumento. No a los colectiveros, a los empresarios del transporte, perdón, porque siquiera los subvencionar a los colectiveros, claro, por lo menos. O los salarios de los trabajadores del transporte hubieran aumentado tanto como aumentó el boleto, que por es prácticamente supuesto. Un 100%. Exactamente. En menos de un año. Entonces, bueno, está claro, entonces mañana medidas de fuerza de las organizaciones de trabajadores del transporte en todo el país, ¿sí? En todo el país, ¿no? y con la modalidad de asamblea que tanto les ha dolido a las autoridades locales. Y lo que pasa es que cuando el trabajador se reúne en asamblea, se toman decisiones que difícilmente se pueden corroer, digamos. Claro, sí, justamente. Y aparte se habla de cosas más profundas todavía, ¿no? Por supuesto. Entonces, ha estado claro, el reclamo de los trabajadores es una recomposición salarial corroída, como vos, el término que usas, por la inflación, la recuperación de todos los descuentos del impuesto al salario a través de un bono, y bueno, y que de alguna manera las autoridades nacionales escuchen este clamor que es de todos los trabajadores, de que sobre el aguinaldo este como en otros épocas, en otro momento, no se aplique el impuesto al salario. Muy bien. Hoy escuchaba a un, bueno, a este Calcañe, que no es santo Calcañe, de... Calcañe siempre sale con alguna, a ver qué dice. Mi devoción, pero dijo algo concreto, dijo, y algo muy clarito, estamos, dice, como conclusión, tenemos que decir que los trabajadores tenemos que pagar para trabajar. O sea, refiriéndose al descuento que... Porque fíjate, bueno, esto lo hemos charlado nosotros en otros programas, ¿no? El trabajador tiene el descuento al que le alcanza o al que le llega el impuesto al salario, impuesto a la ganancia, como lo llaman las autoridades del Estado. Del Estado burgués. Se lo descuentan mes a mes. En la liquidación y en el bono viene el dato... impuesto a las ganancias, cuarta categoría, ¿sí? El empresario no tiene la obligación de pagar mes a mes. No tiene la obligación. Tiene la obligación de hacer una declaración anual, la declaración jurada anual, y ahí pagar, ¿sí? Y ahí, por supuesto, también hace valer los créditos que tiene, crédito de IVA, crédito de acá, crédito de allá, que puede achicar, ¿no? Y termina pagando nada o casi nada. ¿Sí? Entonces esa es un poco también el dibujo que queremos mostrar, ¿no?, en palabras, y en eso sí se justifica estas palabras de este burócrata que es Calcañe, de que los trabajadores hoy tienen que pagar para trabajar, o sea, para tener un salario digno, un salario de acuerdo a las necesidades que la misma inflación nos ha generado. Para poder ganar bien hay que pagar, ¿no? Entonces ese es el concepto de este gobierno NAC AMPOC y de todos los que dicen sostenerlo. ¿Para qué? Para ser solidarios. ¿Con quién? Con los subsidios, a los empresarios, a las grandes automotrices, a las mineras. Sí, que son las primeras en no pagar impuestos, Y tener exento. Entonces, bueno, el trabajador se le descuenta compulsivamente mes a mes. Esto ellos pueden hacerlo cuando una vez al año. Y encima se pueden tomar todos los créditos que quieran. Bueno, ese es el tema. Y bueno, y lo otro, recordemos, antes de salir del bloque, que mañana los esperamos, porque ya va a estar liberada, digamos, la circulación de colectivos a las 12 horas. Enfrente de... En la puerta del Bustel. En la puerta de este salón de eventos. El Salón Potrerillos, creo que sería donde va a ser la audiencia. Ahí, por si alguien quiere entrar a la audiencia. En también. El Bustel. Ahí sí, vamos a estar, y vamos a estar nosotros con el tarjetazo. Muy bien. Vamos a un corte. Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese, por ejemplo, en Don Segismundo con 3.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Mire amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Mire amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos piones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo vino me da por pelear. Que no te ajusten el dial. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. En la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Seguís escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Y bueno, y después nos podés ver o escuchar. Ay, eso era, después no, algo me faltaba, ¿viste? Después nos podés ver o escuchar a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Y también estamos reagrandados porque también tenemos una página. No, no es una página. Sí, un blog. Un blog que estamos a modo de prueba por el momento, pero sabemos que está saliendo. Claro. Que es de la radio. De la radio comunitaria. Cuyo. Pero o sea, lo que todavía sigue en ese segmento de prueba. Sí, sí, sí, sí. Está en prueba, pero se sale claro, en directo. En vivo y en directo a través del blog en www.radiocomunitaria.com. Blogspot.com. Bueno, vos buscala como blog en Radio Comunitaria de Cuyón y vas a encontrar dos, el viejo y el nuevo. Si entras al viejo te va a derivar al nuevo y ahí te va a dar cuenta que es el nuevo porque tiene el link donde vos cliqueás y te empieza a transmitir el sonido, el audio de la radio. Bueno mirá, la semana pasada fue una semana bastante, bastante picantita en el ámbito legislativo local, fundamentalmente porque se trataba el proyecto de Hierro Indio, que nosotros hablamos la semana pasada, sí. ¿No? E incluso hasta leímos un comunicado de los asambleístas de la Cuenca del Atuel, donde daban toda la argumentación de todos los artículos y de las leyes que violaba este proyecto de ley con declaración de impacto ambiental con una trampita, ¿no? Con una mentirita ahí, ¿no? Porque lo que más preocupó a la gente es que la carátula de esta declaración de impacto ambiental decía clara y expresamente reapertura de mina. Entonces, claro, en caso de aprobarse, no era solamente la exploración lo que se iba a aprobar, sino que iba a empezar a funcionar. Claro, se reabría la mina. Claro, entonces, nuevamente la mina. Bueno, esto generó, como comentamos en su momento, la reacción del pueblo, fundamentalmente de la cuenca del Atuel. Digamos que, ¿por qué interviene esta? Porque este proyecto, o esta mina, que es una mina que funcionó hasta la década del 70 con la explotación tradicional mecánica de aquellos años, está ubicada casi en las nacientes del río Atuel, ¿no? Que es un río importantísimo que recorre Malargüe, sur de San Rafael y atraviesa el departamento de General Alvear, abriéndose para entrar en La Pampa, ¿no? Con dos o tres ramificaciones. También hablábamos el programa anterior, ahora que nombraste La Pampa, que la Mendoza y La Pampa están en un conflicto. En un conflicto porque no se le puede dar el agua necesaria, o sea que La Pampa necesita, porque supuestamente escasea del lado de Mendoza, que no es un supuesto, realmente escasea. Pero claro, al reabrirse esta minería de extracción de hierro, iban a utilizar el doble o el triple la cantidad de agua que por ahí se le podría haber llegado a pasar a la pampa. Exacto. Y entonces, bueno, eso era un aliciente para que la gente siguiera luchando. Sí, recordemos, en el trabajo minero, la explotación minera, más allá de que se puedan o no utilizar elementos contaminantes como el cianuro y todo eso, que es lo que prohíbe la ley 7722, sí, usa muchísima agua, ¿no? Y estaba prevista también en esto, como parte del proyecto, que a este proyecto se le iban a otorgar casi lo que son dos canales de riego común diario. Entonces es muchísima cantidad, y bueno, que es un poco también lo que alertó a los a la población de la zona. Claro, porque también a ellos se les daba por semana. Claro. Un canal. Claro, y últimamente cada 18 días. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en crisis hídrica y estamos por sexto año consecutivo de crisis hídrica. Entonces, claro. Todo esto alertó a la población, que bueno, que se empezó a manifestar, se empezó a reclamar, y bueno, y si bien se había podido imponer el proyecto positivamente por la diferencia de un voto en senadores, toda esta presión originó y exigió que se tratara de inmediato en la Cámara de Diputados. Bueno, eso se hizo el viernes. Y bueno, y nosotros estuvimos ahí, Radio Comunitaria de Cuyón estuvo ahí, estuve yo por La Chispa, estuvo Yelén de La Correntada, que estuvo haciendo notas, también estuvo nuestra compañera de Radio Ceci, que tuvo la oportunidad de poder entrar y seguir el debate desde adentro. Y bueno, y nosotros recogimos oportunamente un par de testimonios que vamos a pasar. Uno es de Luis, uno de los asambleístas, que bueno, que lo tomamos el testimonio justo en el momento de mayor agravía, con todo el fondo de festejo que van a sentir en la grabación. Vamos al testimonio. Para Radio Comunitaria de Cuyón, estamos acá en la puerta de la legislatura con el ingeniero Luis Sánchez, uno de los defensores del medio ambiente y del agua de Mendoza. Luis, contanos, ¿cómo te sentís, qué pensás de esto que está pasando en este momento? Bueno, profundamente satisfecho por el resultado de esto que logró la legislatura provincial, pero fundamentalmente consciente de que no es un triunfo legislativo esto, es un triunfo popular, es un triunfo de las asambleas en el sur de la provincia y en el Valle de Uco, que están cortando las rutas en estos momentos, que seguramente ya les llegó esta buena noticia de que el agua de Mendoza, el agua de la naciente del río Azuel, no va a ser contaminada por ningún emprendimiento empresario que quiera sustentar este gobierno. Es un triunfo de la ley 7722, es un triunfo y una advertencia a todos los empresarios que son legisladores o gobernantes de que las leyes populares tienen que ser respetadas. Y eso es fundamental para ahora y para la historia de nuestra provincia. Bueno, acá en medio de la historia no sabemos si se devuelve al Ejecutivo o si se rechaza el proyecto y se manda al cielo. ¿Qué sabemos de eso? Por lo que sé, se ha activado el proyecto. No se devuelve al Ejecutivo. O sea que un triunfo total. Bueno, Luis, muchas gracias por la Radio Comunitaria Cuyón. Esto saldrá en todos los programas de radio. Chau. Bueno, bastante ejemplificadora las palabras, bastante bueno, el bullicio se escuchaba en la grabación de atrás, era los festejos del resto de los asambleístas que estaban en la zona, y bueno, y queda claro acá que por los procedimientos legislativos, al no tener la aprobación de las dos cámaras, el proyecto pasa a archivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede tratar el mismo proyecto dentro de esta sesión anual legislativa en la provincia. Esto lo comento porque una vez sufrí esta derrota, digamos, del proyecto minero, ha habido o hay intenciones por acuerdos que se están haciendo entre los partidos mayoritarios, de darle una reapertura y devolverlo al Ejecutivo para que le haga las modificaciones para que se pueda seguir tratando, lo cual está en contra de la ley y de las normas legislativas vigentes. Bueno, también tuvimos el testimonio de uno de los diputados del Frente de Izquierda, que a su vez fue amenazado de alguna manera, por así decirlo, por los la burocracia minera que estaba presente también en el recinto. Vamos con el testimonio del diputado Fresina. Bueno, estamos con la directora Radio Comunitaria Cuyuna, estamos con los diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Tito, contanos, ¿cómo fue la sesión? Es corta, contundente, digamos. Es decir, ya se caía el proyecto de reclamación ambiental de Guerra Indio por las mismas inconsistencias técnicas, administrativas que tenía y que era insostenible. A pesar de que un gran sector del radicalismo quería votar a favor, se tuvo que echar para atrás, incluso el sector del propio socialismo. Los diputados del sur del peronismo también rechazaron la iniciativa. Pero evidentemente la cuestión de fondo era lo que estaba discutiéndose acá, no era simplemente una declaración de impacto ambiental. El pueblo de Alvear lo entendió muy claramente. Esto era una punta de lanza de la penetración de la mega minería contaminante en la provincia. O sea, esto es una clara derrota a la burguesía local, con los partidos burgueses, el gobierno, con un proyecto inconsistente, como vos mismo decís, contra la movilización del pueblo de las calles. Entiendo que sí, esa es la lectura que hay que hacer, es como un mensaje al establishment, porque esa era la discusión que había entre los bloques, qué mensaje le damos al establishment, nos dejamos apretar por la gente, no queremos dar ese mensaje, eso es lo que decía el bloque peronista, el bloque radical, evidentemente hacían caso omiso a la otra presión, que era que ellos sustentan, que es la presión del capital. Ellos no hablaban de eso. La otra presión. Bueno, nosotros en la recinto marcamos eso, que la presión que era más fuerte y más poderosa era el coloquio de ideas, por ejemplo, donde se reunieron grandes empresarios de todo el país, así que hay que derogar los 87-22 Mendoza. Y bueno, sí consideramos una victoria popular como una derrota del capital minero, no del conjunto del capital, lamentablemente hay un capital financiero, un capital agrario, un capital comercial que no está involucrado directamente en el capital minero y en general la gente que busca negocios a costa de lo que sea ha tenido un mensaje claro. El pueblo de Mendoza se va a poner de pie cada vez que haga falta para defenderse. Bueno, entonces, ¿cómo quedó el proyecto? ¿Se rechazó? Bueno, ese era el testimonio del diputado del Frente Izquierda de los Trabajadores, el diputado Fresina, que bueno, que también después nos corroboraba que el tratamiento era rechazo y archivo del proyecto, ¿no? O sea, esto lo traemos a cuenta porque en estos días, después de... Bueno, todo esto, vamos a aclarar, generó durante el fin de semana que se siguiera tensando la situación entre los vecinos de Malargüe y General Abriar. Por supuesto, los vecinos de General Abriar y muchos vecinos de Malargüe, que son miembros de asamblea, terminaron siendo amenazados por los promineros del departamento de Malargüe. Sí. Lo claro acá es que y quedó también demostrado ahí en la legislatura, los asambleístas que estaban en la puerta de la legislatura fueron y fuimos por nuestra propia voluntad. Los representantes del gremio de la minería que estaban ahí, que estaban con sus tambores y sus redoblantes permanentemente, no a todo volumen para molestar y no dejar expresar a los asambleístas, sí. Llevaron gente que bajaron de micro y bueno, dio la casualidad. Al mejor estilo de la cámpora, ¿no? Sí, al choripán, ¿no? Ajá. Y era claro porque había gente que estaba por un lado, gente que estaba por el otro y no se trataban entre ellos. Uh-huh. Había muchas chicas embarazadas, eso fue llamativo. Que bueno, pensábamos que podían ser compañeras, mujeres de los trabajadores, ¿no? Sí. Pero bueno, pero ellas estaban por un lado y los varones estaban por otro lado. Claro, se ve bueno, que no. Eso fue llamativo y lo comento porque, fueron los aplaudidores y después también se vieron fotos dentro de la legislatura muy elocuentes, ¿no? O sea, la gente donde estaban los carteles de la asamblea, estaba la gente, los asambleístas, y la foto donde estaban los promineros, las empresas y el sindicato, estaba la policía. Claro. Haciéndole el aguante a los carteles. Bueno, ajá, eso fue muy clarito, eso lo vimos en el Facebook, eso no salió en los medios de desinformación. No, más vale que no. A modo de comentario. Y bueno, no lo viste sí, por TV. Claro. Y lo que sí, lo que sí sacaron fue, bueno, justamente las amenazas, el enojo de Poco Pérez, ¿no? Sí. Que incluso hasta le tiró el narcotráfico por la cabeza al intendente de Alvear, como si él no fuera responsable tampoco. Claro, del narcotráfico. Del narcotráfico. No, como si él no tuviera nada que ver, fuera claro, el gobernador de cualquier otra exacto, provincia. Exacto, de San Luis, otro país. Claro, porque general Alvear capaz que piensa que queda en la pampa, ¿ves? Claro, bueno. El asunto, bueno, también generó la indignación de muchos ignorantes, altruistas, y lo voy a nombrar, uno es el tarado del Andrés Gabriel y de Radio Niwil, que cree, ¿qué dice la amiga? Que cree que vamos a solucionar todos los problemas que ha generado este sistema, que es excluyente, que vive del trabajo del otro, sí, con 200 puestos en la mega minería, claro. Viste, no sé qué cree este tarado. Bueno, y bueno, y así son los programas que hacen, ¿no? Bueno, el asunto es que mal informado, bueno, salió justamente, salen a ningunear y a ignorar a la población, claro. Tratándolo de ignorantes, ¿no? Que no están informados. En definitiva, estas asambleas que se generan no son, participa muchísima cantidad de gente de distintos tipos y rangos sociales y trabajadores y gente que profesionales que están al tanto de lo que están hablando. Geólogos, sociólogos, bueno. O sea. No es gente improvisada la que está en esto. Y tampoco son fundamentalistas como los tildan algunos otros medios, ¿no? Sí, o cualquier persona. Por ahí yo había puesto una foto de esto, del Paco con el otro tipo, y me comentó un amigo que me pareció rarísimo, porque encima el pibe hace deportes en las montañas, hace rafting, hace todas esas cosas. Creo que es instructor de montaña, una cosa así. Entonces sí, pensé, está loco, mirá lo que pone. Me puso espero que mañana se vayan todos a trabajar en autos de cáñamo, dice, después dónde vamos a sacar hierro para las cosas que usamos. O sea, ¿no? Bueno. Te viste en un documental de qué es lo que hacen con el hierro, con el oro, con las cosas que extraen de la montaña, además de desarmar y contaminar y de destruir el paisaje, o sea. No, y el saqueo que significa, claro. Bueno, no mira, económico, sino sí, volviendo a este tema del ninguneo y de cómo el establishment, como dice Fresina, yo diría la burguesía local, sí, termina despreciando la opinión popular y despreciando la iniciativa popular, claro, ¿no? En Chubut, por ejemplo, la organización popular también, la organización popular que genera proyectos y genera también genera proyectos e iniciativas. Exacto. Por ejemplo, como es el caso de Chubut, donde se hizo una iniciativa popular en contra de la megaminería, ¿no? Claro, incluso proponiendo una ley que regulara, como en el caso nuestro, regulara el uso de los tóxicos contaminantes, que regulara y administrara y priorizara el agua para el consumo humano y el consumo productivo agrícola ganadero. Y bueno, los asambleístas de Chubut, ¿no? Generaron un proyecto de ley que pusieron a consideración de la población. Y mirá qué lindo que dice, o sea, estaba según lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dice así: velar por nuestros derechos a un ambiente sano y por las generaciones futuras. O sea, se supone que ese es un artículo de la Constitución. Nos vamos enterando, ¿no? Que podríamos hacerse leer la Constitución a todos los que están a cargo, ¿no? A los mineros y, bueno, sobre todo a Sandomén y este ministro que está, parece que, bueno, que fue uno de los que viajó ahí, no sé, invitado por una empresa multinacional, no sé si a Medio Oriente, no sé a dónde. Bueno, que están decididos a reinstalar, imponer, reinstalar, sí, el debate e imponer el proyecto megaminero en la provincia, ¿no? Uh-huh. Bueno, estábamos hablando que en Chubut, sí, la asamblea se había generado un proyecto de ley que en principio pedía y pide que se suspendan temporalmente todas las actividades mineras, sí, que estén vigentes. Sí, en Chubut. Bueno, se proponía un articulado para regular, como decíamos, el tema de los tóxicos, de los químicos tóxicos, la regulación del agua y la zonificación. Bueno, esta gente tomó esta iniciativa popular, la llevó a discusión, pero claro, se abroclaron y la ningunearon, la bastardearon, claro, porque solamente tomaron de esta iniciativa el artículo 1, que es un artículo de forma, que es con la que todos pueden estar de acuerdo, y los demás artículos se fueron modificando a conveniencia, por supuesto, de los proyectos mineros. Claro. Ahí, lo que dice acá es que ellos estaban debatiendo un proyecto paralelo, o sea, nada, exacto, tenía que ver con lo que había hecho esta gente, y se burlaron y se rieron de las 13.000 personas que firmaron este proyecto. Exacto, ¿no? Y bueno, y fueron modificando las cosas, bueno, tal es así que ante el reclamo de los asambleístas que estaban en el interior fueron reprimidos, o sea, en las afueras, al enterarse, las asambleístas que estaban en la campe también fueron brutalmente reprimidos, hubo dispersión, bueno, se golpearon mujeres y niños. Sí, y bueno, lo mismo a lo que están acostumbrados también, porque mira, acá también vos hablabas hace un rato de la presencia de aplaudidores y patoteros de los promineros y todo eso. Bueno, en este caso fue lo mismo, ¿no? Exacto. Los grupos de choque eran los promineros que buscaban intimidar a la gente que estaba en el acampe, o sea, como igual se hace acá, donde te muestran los promineros, ¿no? Que acá no ha llegado a ese caso de tanta violencia, pero por lo general es así como se manejan, ¿no? A, bueno, los palos. Sí, lamentablemente, bueno, y eso también es nuestro repudio, así como acá fue un éxito que está tratando de ser revertido por parte, sí, de la burguesía. Sí, y de manera totalmente ilegal, ¿no? En Chubut fue una batalla que se pierde, pero fundamentalmente recordemos, ¿no?, que fue en Chubut, en Esquel, el primer intento megaminero que fue valientemente resistido por la población. Recordemos que hubo ahí donde empiezan a surgir las asambleas ciudadanas en defensa del medio ambiente y del agua, fundamentalmente. Sí. Y bueno, y han sido un ejemplo que se ha trasladado a todo el país, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí se logró es, a partir de ese artículo primero que todos acordaban, sí, es que se suspenda temporalmente todos los trabajos mineros, y donde obliga al Poder Ejecutivo Provincial a abrir un amplio debate para ajustar la reglamentación y las leyes a los reclamos populares o no, o a los proyectos promineros. Ahí, bueno, acá no en esto lo sacamos de una página que es Tinta Verde, periodismo ambiental, de la zona de que manejan las asambleas de la Unión de Asambleas Populares. Bueno, de la Patagonia. La de la Patagonia. Unión de Asambleas Ciudadanas era la otra, no era popular. Sí, la UAC. La UAC. Y esta es la UAP, la Unión, uh-huh, de Asambleas Patagónicas, uh-huh, donde también se mostraba, por la avidez y la rapidez del cronista, a un legislador que le pasaban por mensajito en el celular que se tocara tal o cual artículo o que se dejara para la reglamentación después del Poder Ejecutivo. No, entonces ahí vemos cómo estos legisladores que dicen representar, sí, al pueblo, están en realidad pura y lisa y llanamente al servicio de los monopolios, claro, y en este caso los monopolios mineros, ¿no? Y representan los intereses de las patronales y de los grandes empresarios. Sí. Como hemos dicho más de una vez, lejos están de representar los intereses del pueblo y de la clase trabajadora.

si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rondé, si no creyera en lo que escondé. Bueno, seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-1570. Aprovechamos para decirte también que podés escucharnos a través del Facebook en La Chispa Mendoza dentro de un rato, más tarde, mañana, cuando quieras. También vas a ver ahí algunos videos que tenemos subidos sobre algunas cosas importantes que pasan sobre la provincia y no podemos, como es el caso de los feriantes de Guaymallén, pero que no podemos transmitirlos a través de este medio, que es la radio, ¿no? Bueno, no, como que no encaja la radio con los videos. Bueno, la Pato se ríe porque siempre digo algo que no tiene nada que ver. Bueno, así soy yo. Bueno, el miércoles pasado también hicimos una invitación para el sábado 22, que fue el aniversario de Peñazo Baila y Baila el Mono. Estuvimos ahí de Radio Comunitaria Cuyún, hicimos algunos reportajes que por supuesto después, o sea, que por supuesto no, que por inconvenientes técnicos no pudimos pasarlos, así que bueno, que nos disculpen los chicos de Piñazo. Vamos a ver si los podemos arreglar y limpiar esta semana para poder pasarlos la semana que viene, y si no, bueno, serán notificados y los esperamos acá en el programa, que vengan a hablar en vivo, que se vengan con el CD o con una guitarrita y nos hagan un tema. Sí, total, se puede acá, de alguna manera se puede. Bueno, así que nos disculpen los chicos, que bueno, no va a poder ser para este miércoles que salgan al aire sus notas. Sus declaraciones. Claro. Bueno, de todo modo, bueno, los felicitamos por el aniversario. Buenísimo, estuvo además. Y esperemos, bueno, que tengan mucho éxito y que puedan sacar sus discos y que, bueno, y que la radio pueda tener uno de ellos, por lo menos. Exactamente. Bueno, y ayer se hizo en la provincia, en Mendoza, en la capital, en la ciudad, una marcha sobre el Día Internacional en contra de la violencia de género. Bueno, además se pedían algunas cosas puntuales, como el tema del aborto no punible, que en Mendoza es una de las únicas provincias donde, en Mendoza es la única provincia donde no está avalado por la ley este tipo de prácticas, ¿no? ¿Qué es el aborto no punible? Es cuando una mujer es violada o no está dentro de sus capacidades, el hecho de la gestación, de un embarazo o la crianza de un niño posterior a esto, ¿no? Con discapacidades diferentes sería, con capacidades diferentes. Esta es una de las cosas que se pedía, como otra de las cosas que se pedía también era el que se haga ley, el aborto legal. Y lo demás, lo otro que se pedía era, bueno, también que se cortara con la violencia de género, ¿no? O sea, el decir basta a la violencia de género. Sabemos que violencia de género tiene muchos significados. Hoy no hablamos de violencia de género si decimos que bueno, solamente que te están dando un cachetazo. Hay un montón de otros tipos de violencia. Está la psicológica, de sometimiento, de el bullying, bueno, también es una, sí, una violencia de género. La discriminación por el hecho de ser mujer, claro. O la discriminación racial a la mujer, claro. También yo creo que a mí, o sea, no solamente a mí, o sea, mucho de lo que más nos cuesta, o por lo menos a mí lo que más me cuesta asumir y que es lo que yo veo que está más reflejado, el hecho de que porque sos mujer por ahí no te toman en algunos trabajos también, la violencia laboral que se ejerce, porque como sos mujer corres riesgo de quedarte embarazada, lo que significa que tenés 3 meses que por ahí capaz que no vas a trabajar, o sea, O ya con el solo hecho de tener niños ya no te tienen en cuenta, no te consideran para un puesto de trabajo de rangos más importantes. Bueno, sí, eso, fíjate vos que más allá de que violencia de género, la violencia del sistema, donde justamente como lo que prioriza es la ganancia, estamos hablando del capitalismo, claro, se empieza a hacer estas separaciones y estas diferencias, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, fundamentalmente nosotros tenemos que creer que ayer lo que se reivindicaba, lo que se gritaba a los vientos es terminar con la violencia hacia la mujer, ¿no? Recordemos, que acá últimamente en este país no sabemos si porque hay más prensa, más difusión, se están conociendo casos que a veces hasta son aberrantes, sí, ¿no? Situaciones de mujeres que son sometidas, ha habido casos resonantes, ¿no? Como fue el asesinato de la hermana de este ministro de salud que tenemos actualmente, ¿no? Sí. Situaciones que se reiteran y que la justicia, muchas veces, la justicia burguesa, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? De este sistema. Sí, es que convengamos que más allá de todo no existiría si no viviéramos en este sistema capitalista en el que vivimos. O sea, no existiría violencia de género, porque no existiría lo que existe hoy, que es la explotación del hombre por el hombre. Entonces, claro, viviendo bajo este sistema, vamos a seguir con violencia. Oh, sí, pero el tema es enfrentarlo y combatirlo, ¿no? Por supuesto. O sea, la violencia de género es una de las expresiones de la violencia de este sistema, ¿no? Exacto. Entonces, a partir de ahí vienen también las discriminaciones étnicas, raciales, por ejemplo, la discriminación étnica a las cuales están siendo sometidos los feriantes de Guaymallén. De Guaymallén, por ¿sí? ejemplo, ¿no? Y dicho desde las palabras propias de un ministro que viene de otro ministerio, que es el religioso, ¿no? Que es el ministro, sí, de Acción Social de la provincia, que los remitió directamente a que se relacionaran con la comunidad boliviana. Claro. O sea, como si fuera, sí, un problema. No solo con la comunidad, sino también con sus costumbres. O sea, es más una cuestión. Entra lo cultural también. No, sí, esto aparte, ¿no? Eso aparte, ¿no? O sea, pero yo estoy hablando de cómo ha sido tratado oficialmente este caso, ¿no? O sea, donde se los remite a que se pongan de acuerdo con la gente de la colectividad boliviana, ¿no? Claro. Como si fuera un problema de los bolivianos. Claro. Acá está claro, y esto ha sido prácticamente lo que nosotros hemos estado colaborando en las últimas semanas con la gente de la feria, sí, como Radio Comunitaria de Cuyún, que hemos estado, que hemos hecho entrevistas, que hemos llevado audio, que hemos hecho hemos filmado, como vos decías, ¿no? Hemos hecho video, hemos tomado testimonio, hemos visto cómo la presencia, por ejemplo, de Raquel Blas aclarándole, tratando de hacerle entender a los funcionarios municipales que se trata de trabajadores, ¿no? O sea, porque esta gente del municipio, ¿cómo los ve? Los ve como comerciantes, ¿no? O sea, no los ve como gente que está, claro, trabajando, lo ve como gente, claro, que está. Claro, vos imagínate que a lo que yo quería, o sea, teniendo así en cuenta esto que vos decís, que lo ven como comerciante, mandan a este Rodrigo Gallardo, que es director de comercio, en vez de mandar a una persona que de última tenga algo que ver con la inclusión social, ¿viste? Tanto que, exacto, les gusta, ¿no? Sí, con acción social del municipio, o cultural. ¿Por qué? Porque como decía, esta práctica del troquear, de comprar y vender, y que se hace una vez por semana, también tiene mucho de cultura, cultural, ¿no? De cultura ancestral de muchos de estos trabajadores hoy desocupados, ¿no? Sí, no nos olvidemos que muchas veces este día de trabajo puede solucionarle la semana de alimento a la persona, ¿no? Exacto. Y esta gente lo ve como que son comerciantes, que tienen que estar inscriptos, que tienen que conservar medidas de higiene y seguridad, ¿no? Cuando estamos hablando de que hay gente que vende flores, o hay gente que hasta, como bien vos dijiste, hasta ropa usada lleva para vender. Ahí tenés la mayor exclamación de necesidad, ¿no? Claro, exacto. Porque uno sale a vender lo que por ahí ya no usa para poder llevar a la casa, no plata, sino que te llevas la ropa, la papa, la verdura, o sea, la comida. Claro, y nosotros queremos en este caso, porque ¿a dónde van? ¿Ellos qué te ofrecen? ¿No? O sea, nosotros decíamos, bueno, ¿qué le ofrecen a esta gente? Primero que nada, dispersarlo. Sí. 50 puestos acá, 40 allá, 30 allá, 100 para allá, ¿no? Claro, desarmar una feria como si desarmáramos un, qué sé yo, un shopping. Ajá. Un mini shopping. Desarmamos el shopping. Entonces, ¿y a dónde los mandamos? Los mandamos a predios que están manejados comercialmente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se paga un alquiler, ¿sí? Porque están alejados de su lugar natural, de su barrio. Claro. Entonces ya ahí ya empieza a generar un gasto extra del feriante, ¿no? Porque tiene que trasladar. Claro, ya es el traslado, el alquiler de puesto, es todo. No es como salir a la esquina de tu casa y poner un puestito parado. Claro. Para sobrevivir. Exacto. Para rebuscártela, que es un poco lo que se trata ahí, ¿no? Bueno, y lo que también hay que sumarle a todo esto, que estas medidas autoritarias que se están tomando en Guaymallén no son solamente con esta feria, sino que ya hay dos ferias más que han sido asediadas por esto. Está la feria de Rodeo del Medio, que es Aiviolop, se llama, que es Bolivia al revés. Uh-huh. Así que Aiviolop se llama la feria, se llamaba porque también la desbarataron. Y están intentando hacer lo mismo con una feria que está frente a sobre la calle Mitre y Olascuaga, frente al Club Argentinos, que además de todo eso han tenido, además de la represión, el intento de generar disturbios, como lo mencionamos el miércoles pasado, que sucedía en la otra feria, en la feria de Malvinas Argentina. De Malvinas Argentina, han sufrido amenazas, o sea, sufrieron amenazas. A ver, me voy a ordenar. Estos chicos de la feria comenzaban la feria en la tarde, a una hora de la siesta, y se extendían hasta las 7, 8, 9 de la noche, que cerraban con una transmisión de algún documental, de alguna película. Hacían cine en el barrio, ¿no? Miren, si no estamos hablando de cosas sumamente culturales. Ayudados por el párroco de una iglesia, que les prestaba los equipos, el transmisor, ¿cómo es que se llama esto? El proyector, para que los chicos pudieran pasar, la gente de la feria pudiera pasar una película, algo para distenderse una vez que terminan su jornada laboral. Bueno, resulta que esta misma gente que ha ido a someter a cada feria de Guaymallén fue y los amenazaron con que si no se dejaban de joder, les iban a llevar todos los equipos y le iban a sacar todo lo que tenían. No solamente le iban a levantar los puestos, sino que también le iban a levantar todo lo que ellos estaban usando para proyectar películas. Sí. Sufrieron esa amenaza. Una vez que ellos terminan, guardan las cosas, guardan los proyectores, guardan todo, cada uno se va a su casa, a las 2 horas vienen y les roban. Eso pasó este domingo, este mismo domingo que en fue la iglesia, en la parroquia. Entraron rompiendo las puertas a patadas, limpias. No se vio quién fue el que robó, pero las puertas están rotas de manera totalmente violenta, o sea que ha sido con total impunidad que han ido a robar. No es que han tenido un cuidadito de que no venga la policía a llevarse los presos. Y se llevaron todo, no le dejaron ni un micrófono a los pies. O sea, bueno, acá esto es una... Bueno, aprovechamos y nosotros denunciamos, es una clara actitud patoteril, fascista, ¿no? Sí. Que ya está rayando, digamos, lo antidemocrático y, bueno, y se están usando prácticas como en su momento denunciaron los vecinos de Barrio Belgrano, ahí de la feria de Malvinas Argentina. Se están usando prácticas que no se usaban de la dictadura, con barrios sitiados donde la gente no puede circular libremente. Claro, y además que viene encargado de... Viene capaz que uno que sabemos quién es, que y viene rodeado de patotas, o sea, de patoteros, que ni siquiera se... Sí, supuestamente son los inspectores, sí. Claro, pero inspectores o no, no se identifican. Exacto. O sea, vos le preguntás quién sos, qué rango que tenés, qué hacés, qué es lo que... Nada, no te dicen nada, no se identifican. O sea que totalmente... Sí, patotel, es patota. Fascista. Es fascismo. Es fascismo en Guaymallén, señores. Es fascismo, esta actitud, por más legitimidad que quieran darle, y si no tienen un policía al lado, no pueden actuar de esta manera tampoco. Claro. ¿No? ¿Ah? Por lo menos allá en la feria de las Malvinas va la policía. Uh-huh. Según ellos, la policía va a custodiarlo a ellos, sí. no a reprimir a la gente. Uh-huh. Pero bueno, en este caso que vos estás contando, parece que la policía brilla por su ausencia, y estamos hablando nada más que de la patota del municipio. Bueno, eso es porque nosotros seguimos insistiendo, ¿no? Lo que estas actitudes, y por lo que está visto, se está enfrentando una situación desde el punto de vista político, ¿no? Claro. Porque también sabemos de sectores o de ferias que se han armado, que es gente que responde a la organización partidaria del gobierno de Guaymallén, sí. Y ellos no tienen ningún tipo de problema. Y tampoco se puede ir ahí con otro pensamiento, porque también esa misma gente te dice que te vayas, porque ahí son todos nacionales y populares. Mm. Bueno, eso es lo que está pasando en Guaymallén, eso es lo que nosotros denunciamos de acá de Godoy Cruz. Le ponemos como ejemplo la convivencia pacífica y productiva que se hace desde la feria de acá de la plaza del barrio La Gloria, sí, ¿no? La Asociación Buenos Vecinos. De la Asociación Buenos Vecinos, que tuvo tiene todo el apoyo del municipio para que la gente pueda desarrollar su actividad los fines de semana y pueda recuperar parte de la misma calamidad que nos genera este mismo gobierno, que es la depreciación del salario, y poder contar con unos pesos para seguir sobreviviendo y seguir llevando, como vos decís, capaz que un día vos te ganas la comida de toda una semana. Claro, porque inclusive esta feria sigue manteniendo las puertas abiertas a todo aquel que quiera venir a trabajar. Lo sé porque acá se ve que hay gente que viene sin estar en la asociación y se puede acercar y arrimarse a la feria y sacar su semana de alimento. Bueno, esa es la actividad y la actividad comercial solidaria, ¿no? Y nosotros un claro ejemplo, los compañeros de Guaymallén, cuando ellos dicen, nosotros resistimos trabajando. Ellos no quieren dávida, no quieren subsidios, quieren trabajar. Y su forma se expresa domingo a domingo en estas ferias y que se terminan convirtiendo en paseos culturales como también se lo hemos remarcado, ¿no? Como también nos remarcan ellos. Claro. Porque es un lugar de reencuentro de los comunes, ¿no? Uh-huh. Ahí se reencuentra la familia, se reencuentran los viejos paisanos, los viejos vecinos, y se hace sociales también, ¿no? Más allá del acto de comprar y vender. Bueno, con eso estamos terminando, y bueno, yo quería aprovechar como último, que también lo hablamos la semana pasada. Nosotros hacemos un tipo de prensa distinta porque somos radio comunitaria. Como siempre aclaramos, nosotros somos trabajadores autoconvocados. Sí, que nos damos un rato como para que nos dedicamos para divulgar lo que pasa, exacto, en la clase, ¿no? No somos profesionales, pero sí nos solidarizamos con la situación que están viviendo trabajadores del Multimedios 1 que han sido despedidos sin justificación por el tándem Vila Manzano, ¿no? Sí, tenemos justificaciones, es lo que nosotros expresamos el miércoles pasado, que es no querer trabajar como un esclavo y no querer hacerse eco de sus políticas, ¿no? Bueno, acá tenemos un volantito que dice solidaridad con los trabajadores de prensa, 40 familias en la calle. La libertad de expresión también pasa por el respeto a los derechos laborales. Nunca más persecución gremial, despidos, presiones editoriales, incumplimiento de nuestro convenio colectivo. Y lo firma Sindicato de Prensa de Mendoza, bueno, y una dirección de email. Pero bueno, acá los compañeros del Sindicato de Prensa no han tenido la valentía de decir qué están denunciando, ¿no? Porque acá están denunciando al multimedio y grupo 1, claro, ¿no? Claro. Bueno, pues nos solidarizamos con el sindicato de prensa y les hacemos la aclaración a todo el que por ahí pueda llegar a encontrarse un volantito como este. Se refiere al multimedio 1 que hoy está siendo fascista con sus empleados. Con sus trabajadores, a los cuales no le permite la organización sindical. Bueno, esto es todo por hoy, amigos, amigas de La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Bueno, hasta el próximo miércoles, ya sabes, organización y lucha por una vida digna y para que no nos sigan pisoteando. Y no te olvides, mañana a las 12 del mediodía, de asistir al tarjetazo, a reclamar y a decir no al aumento del boleto. Hasta el próximo miércoles, nos vemos. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado